Bueno, usted sabe muy bien que todo nace desde el hogar, ya esa es la raíz para poder hacer un cimiento, como se dice, fortalecido. Entonces vemos cómo a diario hay discusiones, peleas, no hay comprensión entre parejas, ya en la cual desde ahí tenemos que empezar. Y es por eso que en el plan de seguridad ciudadana que más o menos nos dio a conocer así a largo rasgo el comandante, es que se capacite en las unidades educativas, en diferentes sectores como transportistas, comerciantes, ya, y bajar a todos los sectores para poder dialogar. Y muchas veces también la gente no sabe que hay una ley que protege, o tal vez el agresor no sabe que hay una ley que si él comete ese delito va a ir a la cárcel. Entonces vamos a empezar por eso, ya, para poder dar a conocer a la población. Y de ahí también lo que hemos pedido es que se fortalezcan la FELCB, como es la FELCB de Montero, como también la de Minero, porque verdaderamente están desprotegidas. Necesitamos material logístico, necesitamos vehículos, necesitamos personal para poder dar una buena atención a la población.